Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Presenta Inés Fontiveros. Hola, queridos oyentes. Estamos aquí un día más intentando acercaros la actualidad de esta ciudad. En este caso queremos acercaros la actualidad de la barriada de Alcolea. Y tenemos aquí a tres personas que son miembros del Consejo de Distrito de Alcolea y además son miembros de la comisión organizadora del 150 aniversario de la batalla de Alcolea. A mi izquierda está Juan Narváez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Manuel Estrella, me encanta verte de nuevo aquí. Y también contamos de nuevo con Francisco Atalaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues 150 aniversario nada más y nada menos, ¿no? Sí, creíamos que era una fecha importante. Yo como representante de la Asociación de Vecinos Batalla de Alcolea, pues tuvimos una idea, un proyecto desde hace ya muchos años. Lo hablamos con el ayuntamiento. El ayuntamiento creyó oportuno que esta fecha había que conmemorarla porque pensamos que hemos vivido un poco a la espalda de la historia. En Alcolea nos ha hecho, en estos años de democracia, no se ha conmemorado o no se ha hecho ningún acto conmemorativo sobre la batalla de Alcolea y el significado y la repercusión que tuvo esa batalla. Entonces, aprovechando la fecha del 150 aniversario, pues vimos que era un momento importante para realzar pues los hitos que se consiguieron en aquella batalla y además pues hacer saber a los vecinos, tanto a los vecinos de Alcolea como a los vecinos de Córdoba y además de toda la provincia, de que allí ocurrieron unos hechos muy importantes y que no deben de quedar en el olvido. También está con nosotros Miguel Ángel Aguilera. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel está aquí porque, bueno, este programa lo organiza y lo coordina Miguel Ángel, lo organiza la Federación Vecinal Alzara y él es el coordinador, él es el que trae los temas, el que coordina un poco esa parte, ¿no?, de Paradigma Radio. Hoy, ¿por qué has pensado o habéis pensado en traer esta conmemoración aquí a Paradigma Radio? Yo creo que es importante que se vea cómo desde el movimiento vecinal, desde las asociaciones de vecinos, no solo nos preocupa la poda, el ladrillo, los colegios, el mantenimiento de los colegios, sino que nos preocupa también la cultura y la historia, ¿no? Es muy importante para una ciudad y para un barrio como Alcolea recuperar parte de la historia, ¿no?, y más de unos momentos tan históricos como la batalla de Alcolea, ¿no? Creo que elementos de ese tipo lo que se tiene que hacer es difundirlos y hacer que en otras barriadas, que en otros movimientos vecinales, pues este tipo de actividades también las realicen. Claro, para eso tiene que haber ocurrido un hecho tan importante. Insisto con Juan, porque es el que quizás conozca más la historia de esta batalla, ¿no? ¿Por qué hay que celebrar el 150 aniversario de esta batalla? ¿Por qué es necesario eso? En sí, yo nunca he querido hablar de conmemorar una batalla como tal, sino los hechos que acaecieron después de la batalla. Cuando, bueno, primero España estaba en una situación de crisis, la primera crisis de la banca, una crisis social, la corrupción estaba generalizada en aquel tiempo. Estamos hablando de 1868, os lo digo porque no lo he dicho ahora mismo, pues es que es tan similar a la situación que estamos viviendo ahora que podemos pensar que estamos viviendo. Pues en aquellos años, pues hay un grupo de partidos progresistas y militares que se unen para dar un cambio a este país. Un cambio que al final, ¿sabes? Es, bueno, primero se proclama en Cádiz, hay una proclama con el almirante Topete y el 18 de septiembre, y a partir de ahí pues se van formando juntas revolucionarias tanto en Cádiz como en Sevilla, y llegan hasta Córdoba. Pues en Córdoba los revolucionarios y el ejército isabelino pues se encuentran. Yo digo siempre que es casual de que haya sido Alcolea, porque podía haber sido tanto en Alcolea como en cualquier otro lugar. Pero también vemos que Alcolea es un nudo de conexión, ¿sabes? Con toda España, con todo el resto de España. Así que teníamos casi el 100% de las papeletas de que sucediese allí en Alcolea. Pues en Alcolea se encuentran los revolucionarios, pues comandados por el general Serrano, y pues el cuartel general del general Novaliche, el general Novaliche era el que comandaba el ejército isabelino, pues se enclava en Montoro. La lucha fue el 28 de septiembre, y pues ganan los revolucionarios. A partir de ahí, y es con lo que tú me preguntaste al principio, ¿qué es lo que supone esto? Pues esto supone una ansia que tenía el pueblo español de aquel entonces de cambiar desde los cimientos, ¿sabes? El sistema político y social de aquel tiempo. ¿Sabes? Pues lo primero que se hace es declarar la abolición de la pena de muerte, libertad religiosa, libertad de expresión. Me llama mucho la atención que hace tantos años esos valores demócrata y progresista se establecieran a consecuencia además de una batalla, ¿no? O de un enfrentamiento. No, sí, pero. Y me llama la atención porque quizás esos son los valores, y ya me estoy enrollando ya demasiado. Esos son los valores por lo que merece la pena celebrar el 150 aniversario de esa batalla. Por supuesto. Lo que se consigue. No en esa batalla, te digo, los revolucionarios no querían nunca un enfrentamiento con las tropas leales a la corona, y además general Serrano le dice le envía dos emisarios al general Novaliche diciéndole: no nos enfrentemos españoles contra españoles. Entonces, una de las cuestiones y los valores que tú me dices es el voto universal para los hombres mayores de 25 años. O sea, que no es tan universal. No era tan bueno, pero sí tenía unos valores muy importantes que hoy en esta democracia carecemos, ¿no? Manuel Estrella. Por los años que tiene. Sí, pero no estuve en la guerra. Eso, no. Pero seguramente que esta batalla desde la infancia a lo mejor te suena, o y ahora que estás en la comisión organizadora, por ejemplo, ¿qué se reivindica con esta, con este aniversario? ¿Qué se reivindica? Lo que dice Juan, lo que significó la transformación política y se intentó la económica también, pero a partir del pueblo, que no fue el gobierno ni las autoridades, fue el pueblo quien se... Alcolea es famosa por dos guerras o dos batallas. La primera, 60 años antes, Napoleón, con la fuerza napoleónica, pero esta fue la que realmente tuvo importancia, porque era la que cambió social y políticamente el pueblo, perdón, las normas de convivencia. Como ha dicho Juan antes, es el sufragio universal, aunque no, efectivamente no tan universal, porque concretamente empezó a partir de una determinada edad, que eran 25 años los varones, las mujeres quedaron excluidas, también han estado mucho tiempo excluidas, desgraciadamente. En la historia, la verdad que sí. Y aquí tengo a mi derecha a Francisco, y es verdad que poner en marcha este aniversario, este acontecimiento, con una serie de actividades importantes, ¿no? Ha tenido que ser arduo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y en principio nosotros teníamos un proyecto bastante más amplio del que se está desarrollando. Pero claro, lo que pasa es que vamos a ir quitando de un lado y de otro. Los recursos son pocos, ¿no? Efectivamente. Y al final, pues bueno, ha quedado lo que ha quedado. Pero bueno, con voluntad y con ayuda de los ciudadanos de Alcolea y de varias personas que se han implicado bastante, pues estamos logrando que por lo menos vaya saliendo esto el primer año medio bien. Luego ya posiblemente seguiremos otros años con más recursos. ¿El ayuntamiento ha colaborado? Sí, efectivamente el ayuntamiento ha colaborado. Y de hecho en la ponencia que hizo Juan en el ayuntamiento, todos los grupos estuvieron en que se realizara esta conmemoración. ¿Y con recursos también? Bueno, recursos poquitos, recursos poquitos, pero bueno, algunos ha habido. Miguel Ángel quería comentar algo. Yo os quería preguntar dos cosillas. Una, ¿cuántas organizaciones o colectivos han participado en la comisión? ¿No? ¿Qué actividades se han hecho ya? Porque estamos más o menos en el Ecuador de... Sí, bueno, de toda la actividad, ¿no? De todas las actividades. Pero ¿y qué es lo que queda por hacer? Queda lo grande. Bueno, pues han participado Consejo de Distrito, Asociación de Vecinos de Alcolea, o sea, la batalla que se llama precisamente Batalla de Alcolea, la Asociación de Vecinos, una asociación de mujeres que se llama Nueva Luz, que es la que ha hecho una recreación de la obra Abajo los Borbones, que eso se hizo el domingo precisamente y además con bastante éxito. Y luego hay una señora que por su ella con mucha gana ha confeccionado un grupo de gente que van a recrear lo que es la Batalla de Alcolea, María Ángeles de forma Velasco. Teatralizada. Bueno, se va a intentar hacer lo que se pueda, no sé cómo va a salir, pero se va a intentar hacer bien. Qué bueno. Se va a intentar hacer bien. Eso es el domingo. El domingo a partir de las 11:30 o las 12 de la mañana se realiza en el mismo puente o a la orilla del puente la recreación de la batalla. A ver, Manuel quería decir algo. Sí, es la asociación de vecinos que además participan prácticamente la barriada, digamos, pero con ropa o indumentaria típica de la época. De la época. Sí. Una cosita, ahora que has dicho puente, que yo por eso iba por la reivindicación, estáis pidiendo que el puente de Alcolea se rehabilite. ¿Lo estáis pidiendo? Que el puente de Alcolea se rehabilite. Más que eso, lo que estamos pidiendo es la vía que se saque de Alcolea. Bueno, eso también, pero yo he leído que habéis hecho una propuesta, la estáis viendo, la estáis estudiando, de que el puente de Alcolea, que está bastante mal y... No, es bueno, creo que hay una pequeña confusión. A ver. Es que tenemos las urbanizaciones que están pegadas a la sierra, que son de Alcolea. Sí. Hay un acceso que hay un puente romano. Ah, pero no, no tiene nada que ver con el puente de la batalla de Alcolea. Sí estamos reivindicando, porque concretamente Paco y yo vivimos en esa zona y tenemos es que pasar como estuviste ya hace poco aquí, sí, comentasteis, pero sí, ya no sabía de no, dónde era. No, es el puente este concretamente, es un puente de acceso a las relaciones, que además es una parte realmente importante. Uh-huh. Y si hubiera una emergencia, sería un problema serio. Uh-huh. Y eso ya está comunicado, vamos, y se ha reclamado. Pero no tiene nada que ver con el puente de Alcolea, ni con la batalla. Genial, gracias por la aclaración. Juan, ¿qué actividades os quedan por desarrollar? Pues nos queda lo de primero la recreación de la batalla de Alcolea, que es el domingo. Ya terminamos con la recreación de la batalla, una convivencia vecinal, ¿sabes? Y un mercado artesanal, que le hemos puesto artesanal porque queremos que todo esté representado, todos los artesanos de la barriada. El viernes nos queda un acto de homenaje, porque es que hasta ahora tú has dicho el puente, si pasamos por el puente solamente vemos, ¿sabes?, una lápida, digamos, puesta ahí conmemorando cuándo se construyó el puente y por quién se construyó el puente, pero nunca se nos ha puesto o hemos hecho, por eso he dicho antes de que hemos estado a la espalda de la historia, porque nunca hemos hecho nada y no hemos puesto nada conmemorando lo que allí sucedió, lo que sucedió en ese puente. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Paradigma Radio. Y entonces, ¿qué os gustaría que hubiera allí algún recuerdo de la batalla de Alcolea? No, sí, va a haber. Vamos el viernes, que es el día conmemorativo, el día que sucedieron todos estos hechos, pues el viernes a las 7 de la tarde comenzamos con un homenaje a todos los que lucharon, tanto de un bando como de otro, ¿sabes?, lucharon por la libertad y por los valores democráticos de aquella época. Pero además también queremos reconocer la labor que hace 210 años atrás realizaron los ciudadanos de Córdoba defendiendo a Córdoba y Andalucía de las tropas francesas, ¿sabes? O sea, además fue en el mismo puente, ¿no? Fue en el mismo puente. El puente fueron las dos batallas, ¿sabes? Una de contención de las tropas francesas y otra, la batalla aquí de que ganaron los revolucionarios. Qué curioso la historia que la mayoría de las personas desconocemos, y las conocemos gracias a vosotros que curráis y trabajáis, sí, mucho. A ver, Francisco, ¿querías, sí, decir algo? No, bueno, yo quería decir que esa placa, lo digo porque hemos nombrado a Julián, pero no de cómo, es que no sé de qué pertenece. Juan, dilo tú. Sí, la placa está donada por el Instituto Español de Ciencias Históricas Jurídicas, ¿sabes?, cuyo presidente es Julián Hurtado, que a su vez es cronista de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Cronista de Córdoba, sí. Sí. Además ha participado dentro de la comisión y nos está asesorando. Qué bueno. Y también ha sido el que ha realizado todas las jornadas democráticas que se están realizando durante toda esta semana en la Facultad de Filosofía. Esta tarde hay una, Manuel, una, sí, actividad. Sí, ¿qué actividad hay esta tarde en la Facultad de Filosofía y Letras? Esta tarde concretamente problema de tipo laboral. Uh-huh. Creo que se trata, ¿no? ¿Cómo es exactamente el nombre de la conferencia? La conferencia, sí, no, sí, creo que es. Esperaros que vemos, sí, el tríptico, que lo tenemos aquí. Vamos a ver, porque creo que lo da Miguel Ángel Peña. Sí, sí. Y es sobre. Vamos a verlo. Ahora mismo lo vemos. No dejes Paradigma Radio que este mundo roto estropee tu sonrisa. Un una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento, suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminada. No, no, de. Presenta Inés Fontiveros. Bueno, pues la conferencia va sobre la historia del movimiento obrero en aquella época, que la da nuestro querido amigo Miguel Ángel Peña, que es también un historiador, profesor de instituto. Y bueno, pues estaremos allí, seguro que sí, pendientes de esa conferencia. Y en ese sentido veo que lo que comentaba antes Miguel Ángel, ¿no?, que las asociaciones vecinales, los consejos de distrito, son capaces de organizar actividades culturales de este calado, que parezca que no, pero esta es una actividad que supone muchísimo para esta ciudad, recuperar la historia de una barriada como Alcolea. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en la comisión, Juan? Sí, has dicho tú todos los que estamos participando, pero también debemos de agradecerle a la presidenta y a la Junta Municipal de Distrito. Y a la delegada. Sí, claro, por supuesto. Este Campiña, que es la presidenta de la comisión, es la primera vez que el ayuntamiento delega en una Junta Municipal de Distrito la creación de estos actos. Entonces yo lo veo, bueno, lo veo que va a salir bastante. Eso seguro que es porque hay cierta madurez ya, ¿no? Sí, yo espero que sí, que la descentralización esté llegando a todos los distritos de aquí de Córdoba. También vais a hacer, Francisco, también vais a hacer algún acto con la otra batalla de Napoleón. No, con la otra no. Solamente ¿por con qué? ¿Por qué, Francisco? Pues bueno, pues yo no lo sé, porque no, yo a no ver, es que hay un desfase de 60 años, o sea, y lo que se trata, esta tiene su repercusión por lo que significó en cuanto a todos los movimientos. Claro, la otra era una defensa contra franceses, vamos, era esta era entre españoles. Entre padre e hijo había muchos casos. Uh-huh. Y lo que significó concretamente fue todo el movimiento social, económico, que también lo supuso, porque había una crisis económica importante, y toda la revolución, inclusive unas normas y leyes concretamente, que han estado vigentes hasta ahora. Fíjate. Hasta hace 2 años prácticamente. Fíjate, pero en aquella batalla de Napoleón. Perdieron los franceses, ¿no? No, ganaron los franceses. Y además, por eso no se conmemora. Además hay una Bailén. Sí, la batalla de Bailén. Precisamente esa sí lo conmemora completamente los franceses. Quería participar con nosotros en esta concretamente, pero con mayor todo lo que tenían organizado siempre ha ido de cara a la batalla de Bailén, la famosa contra los franceses, y no estaban ni implementado en vestuario ni en nada con Miguel Ángel. Creo que no soy aquí en Córdoba. Yo tampoco. Me considero ya, si porque ya sí llevo un montón de años, ¿no? La batalla de Bailén sí que suena, ¿no? Sí, la batalla de Bailén suena. En toda la península, ¿no? Sí. La batalla de Alcolea, ¿no? ¿Por qué creéis que puede pasar eso? Porque lo que hemos hecho este año nosotros, con el 150 aniversario, ellos empezaron hace muchos años haciéndolo, y lo hacen todos los años. Y tiene una repercusión importante, en toda España además. Y eso es algo que debiéramos hacer nosotros, porque nos sentimos un poco culpables, de alguna manera, de no haber resaltado lo que significó la batalla de aquí, no la de Bailén. Claro. Eso es yo algo. No sé, pero si ha sido a ti, me ha parecido escuchar que en clase, en los colegios y tal, no se explicaba esta parte de la historia, ¿no? No, porque precisamente fue eso, una guerra entre familias, o sea, fue una guerra civil, bueno, pequeñita, pero sí se, en el colegio sí se hablaba bastante de la pérdida de Nova, de la esquina de Nova Lichi, se hablaba. Sí. A ver, Francisco, perdonad, aclara eso, por favor, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, siempre sí, en la juventud mía, en la juventud nuestra, sí, había una coplilla que decía en Córdoba, en Novalichi con sus tropas, en Córdoba quiso entrar y en el puente de Arcolea le volaron las quijadas. Sí, claro. Y luego seguía otra que decía que es aquello que reluce en lo alto de aquel cerro. Son las quijas de Novalichi que la está royendo un perro. Sí. Eso en eso mi es época. Cultura popular. Eso en mi época, en el colegio, en el grado medio, que es donde yo estudié, pues estaba puesto. Sí, sí. Uh-huh. Juan, ibas a decir algo, ¿no? No, bueno. yo pienso, bueno, estamos hablando de la batalla, estamos hablando de los generales y demás. A mí me atrajo este tema del sexenio liberal porque me tocó para acceder a la carrera. Entonces desde ahí pues ya vengo viendo, estudiando, investigando todo. Entró por obligación y terminó por por devoción. O por devoción, ¿no? Porque a veces a quien le guste la historia devoción. Digamos, el artífice que ha movido el que estamos todos tan implicados. Siempre tiene que haber un artífice. Lo que pasa en estos casos, ¿cuánto tiempo os ha quitado de la familia, de casa? Alguna hora. El hacer un trabajo voluntario, en este caso desde lo vecinal, desde el distrito, es algo muy de agradecer, ¿no? Sí, bueno, llevamos muchos años dentro del movimiento ciudadano, ¿sabes? Y esto, lo que tú dices, lo que para algunas personas le quitaría mucho tiempo, nosotros llevamos dedicándoselo ya, pero desde hace mucho tiempo. De todas maneras, había que poner en valor los voluntarios que hay para el Día de la Recreación. La señora esta que digo, María Ángeles, que se ha volcado mucho en la recreación, en confeccionar y en preparar la vestimenta. En fin, no quiero dejar. Y a esta asociación Nueva Luz, que también se volcó en la representación de los Borbones, de abajo los Borbones. Sí. Que bueno, que se pusieron el himno de riesgo y parece ser que estaba allí la iglesia y hubo un poquillo de y además en Alcolea precisamente, ¿no? Sí, porque es que además fue el himno de aquella época, ¿eh? Que era por cumplir el récord histórico, que no era por otra cuestión. Bueno, seguro que cuando pasen algunos años celebraremos otro aniversario, Juan, de la batalla de Alcolea. No, sí, yo espero que esto ya lo sigamos, lo retomen, lo vayan retomando. Y que esperemos que sea anual, ¿no? Sí, pero bueno. No con la envergadura de este año. ¿Cuánta gente puede estar participando? ¿Cuánta gente puede estar participando en el conjunto de actividades? Bueno, no, pues hay, ya Paco te lo ha dicho, son asociaciones completas. La Asociación Nueva Luz se ha volcado toda ella. Por ejemplo, en la recreación que estabais comentando. Esos son ciudadanos de Alcolea, sí, o sea, sí. Pues habrá pero, por en torno a 300 personas, según. Es que eso. Según, es que son los faltos bandos. De hecho, hubo un lazo que Juan le gusta bastante rememorarlo o recordarlo, que es que fue un lazo que fue porque las tropas, como eran del mismo ejército, del mismo bando, pues se distinguían por un lazo que llevaban rojo, ¿no? Un brazalete. El rojo Alcolea se llama. Y también la delegada también ha sido un punto. ¿La delegada quién es? Isabel Sereno. Isabel Sereno es precisamente miembro también de la comisión. Hoy no le era posible venir. Bien, pues aquí voy a leer una parte que ha leído nuestro querido amigo Francisco. Y esperarse un segundito, esa música me encanta. El general Novaliches en Córdoba quiso entrar y en el puente de Alcolea le volaron las quijas. ¡Olé! Paradigma Radio. Y por supuesto que participaremos. Ojalá y el domingo pueda ir, porque tiene que ser un acto bonito, ¿no? Sí, esperemos que sí. Claro que sí. Sí, yo quiero deciros también que se nos olvidaba, queda un acto el viernes que homenaje a un vecino de allí de Alcolea, un hombre que se dedicaba a recopilar datos históricos de la barriada y que ha colaborado desde hace ya muchos años en reproducir y en informarnos de toda la historia de Alcolea. Un hombre que falleció hace poco, es don Antonio Carbonell, y al cual pues le vamos a rendir un homenaje también el día 28, ¿sabes? Después de la del descubrimiento de la placa conmemorativa de los actos del 28 de febrero, sí, del 28 de septiembre. Hay otra cosa que no hemos mencionado. Sí, que es la de... Ahí hay un monumento. La corona de laurel. El enterramiento. Aquí donde Francisco en Alcolea. En Alcolea. Hay un monumento que están enterrados algunos de los que lucharon en aquella batalla. Entonces, aquello de está... De la parte revolucionaria, entiendo. No, de ambos. Creo que es de ambos. Y lo que vamos es a ponerle una corona de laurel, ¿no? Una corona de laurel. Está en una finca privada, pero vamos, tiene su... Es un monumento para precisamente homenaje. Ahí también se le pondrá una corona de laurel. La verdad que yo estimo muchísimo este trabajo que habéis hecho vosotros. Os agradezco enormemente la labor que hacéis, que estáis aquí con nosotros en este estudio de Félix Ortega, Paradigma Radio. Y agradecer también a la Federación por traer a esta gente tan activa y que cuenta... Bueno, lo que hace falta es que en otros barrios también hagan este tipo de actividades, ¿no? Y sí, que hagan posible que los vecinos participen, que al final es lo fundamental. Uh-huh. Bueno, ¿algo más? ¿Se queda en el tintero algo? Creo que no. Creo que no, porque esto se olvida, esto no se queda nada. Sí, pues creo que no, yo creo que está todo estupendo. Bueno, lo que hubo, Francisco, fue el día de, ya lo hemos dicho, el día 22, que fue la apertura, pues la conferencia de José Peña, ¿no? José Peña, que no sé el otro apellido. Bastante bien, y luego después la Orquesta de Córdoba, que nos dio un concierto. Y bueno, a continuación, el día siguiente, pues lo da Obra de Teatro de Abajo de la Borbón. Se me ha olvidado una cosilla, los vecinos están contentos y sienten como suya este aniversario, Juan. Se le ve la participación al principio. Bueno, también lo que pasa es que los actos los hemos puesto, no esperábamos que hiciese tanta calor en este mes. Que no nos está acompañando con la calor, pero cuando ha hecho más fresco, el concierto que empezó más tarde, fue bastante gente. La obra de teatro estaba llena, como se dice, llena hasta la bandera. Y pues, los actos de aquí comenzamos ayer con las jornadas democráticas en la Facultad de Filosofía. Hoy, como estamos aquí, no podemos estar, no sabemos cómo está yendo. Pero mañana sí asistiremos a la Pero eso mañana. significa que los vecinos y vecinas necesitan este tipo de actividades culturales en los barrios para poder participar, ¿no? Y existir. De hecho, se nota que están tomando más conciencia de efectivamente la batalla de Alcolea fue en Alcolea y tiene tuvo su repercusión. De todos modos, Alcolea es una, no sé, pero es una de las barriadas que más actividades. Solo me consta. Más actividades hay, ¿eh? Me consta. Ahí, como dice concretamente el amigo Teodoro, dice que somos la periferia de la periferia. Eso es verdad, también es verdad. Bueno, amigo, encantado de que hayáis estado aquí en Paradigma Radio, y a los oyentes espero que les haya gustado, y que, bueno, si no participan ya en las actividades que quedan, que el domingo tienen que estar allí, ¿no? En Alcolea. Gracias, Miguel Ángel. A vosotros. Francisco, Juan y Manuel, gracias. Buenas tardes. Y bueno, nos vemos en un próximo Charlemos. Paradigma Radio. La información